Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Asier, me han echado la bronca porque me han dicho que la semana pasada no dijimos nada de lo del Papa. Que dijimos de que Bilbao Basket había ganado la FIBA Europa Cup y no dijimos nada del Papa. Bueno, a ver, no dijimos nada. A mí me parece más importante lo de la FIBA Europa Cup. La semana pasada en concreto, a las 9 de la noche del lunes, no dijimos nada del Papa, ni del apagón, ni de otras muchas cosas. O sea, cosas... Ahora te iba a hablar del apagón también. Pues del Papa, fíjate, qué pena. Bueno, nada, no dijimos nada, ya está. Claro, es que no dijimos nada. O sea, yo... Pero ¿y qué más da? Yo reconozco que no me acordé en ese momento. Yo tampoco. O sea, yo estaba con la copa. Yo estaba con la copa de la FIBA Europa Cup. Que casi la tenía en mis manos. ¿Papa negro o los hombres de negro? Y tú, hombres de negro. Y en cuanto al apagón, ¿sabes qué? Que yo resulta que tenía el kit este de la Unión Europea. Joder. Pero lo tenía involuntariamente. Sin querer. Quiero decir, yo tengo... Tú dijiste, von der Leyen va a dar un discurso y tú, tienen que tener radio. Y tú, check, efectivamente. Camping gas, check. Y tú, pilas, mío, soy... velas, check. Ahí va, pero digo, si lo tengo todo. Estoy preparado para la apocalipsis. Latillas. Yo también tengo check. Check. Pero las mías sí, ya lo tengo. Son latillas para hacer empanadas en concreto. Claro, eran nuestras, pero te valen en un momento dado. Te valen. En el apocalipsis te valen. Me hubiera puesto nervioso, hubiera intentado hacer la empanada a de cualquier forma. Pero bueno. En fin, tenemos un programa con muchas cosas. Venga, vamos a empezar. Check. Igual empezamos por las cosas que el otro día dejamos de decir. Que vale, no, que son de Semana Santa, vale, que ya son pasadas, vale, pero ¿qué más da si son cosas guays? Tú en concreto... Si son eternas. ¿Apuntaste algo de Rush o ni siquiera lo apuntaste en el último programa? Lo apuntaste, ¿no? Si no recuerdo mal. En concreto, se quedó en la sala de montaje. O sea, hablamos verdad. Un buen rato. No sé si lo llegamos, si llegó a quedar entre lo que dijimos, pero efectivamente luego no hablamos nada de ello, que se trata de que me compró también una edición japonesa de un disco de Rush, la mítica banda, el mítico trío canadiense de Toronto, si no estoy equivocadísimo. De nuestro añorado Neil Peart, ya fallecido. De nuestro añorado Neil Peart, el mítico batería que tocaba 617 tambores diferentes. Aunque yo cada vez me estoy haciendo más aficionado a baterías como... Más simples. Más simples, pero bueno, está guay. Todo tiene su gracia, efectivamente. Alex Lifeson tiene banda, aparte. Alex Lifeson tiene banda, sí, pero yo a ver si se juntan y hacen algo Geddy y Alex. Geddy debe tener mal, no sé. Tiene artrosis y movidas, ¿no? Entonces, no sé yo, Pero bueno, en fin. Y entonces habrá que poner algo, ¿no? ¿Cuál te compraste? Que no sé si has dicho el cuánto. Entonces, me compré su disco del cambio, el Permanent Waves, cuando se hicieron nuevos boleros. Y más o menos, y las canciones eran más o menos más cortas, algunas más cortas, otras menos. Tenía una portada muy chula, que salía ahí una chica en mitad de un apocalipsis. Totalmente. Y el caso es que me quedo con un tema que tenía una gracia que te hice el otro día, que ahora ya te lo vas a saber un poco, que es una de las 5 canciones con letra de Rush, de todos los discos en los que tocó Neil Peart, el famoso batería de Rush y letrista de la banda, en la que la letra no era de Neil Peart. ¿Y de quién era? De Geddy Lee, en este caso. Vamos a escuchar. Como son 3, tampoco vale mucho para elegir. Bueno, igual se la habían encargado a... Pepito de Palots. Sí, aún... Pues no, es de Geddy Lee. Se llama Different Strings y es la canción más corta del disco. Who's come to slay the dragon? Come to watch him fall. Making arrows out of pointed words, giant killers at the call. Too much fuss and bother, too much contradiction and confusion. Peel away the mystery, here's a clue to some reason. Pues yo te tengo que hablar de Jonathan Richman, hombre, and the Modern Lovers, Richman. Porque gracias a David Rengel, nuestro querido amigo, esta Semana Santa me puso un montón de cosas de Jonathan Richman, bueno, un montón, venga, y lo que podíamos así en el coche y tal, y te voy a decir que, claro, yo es que este es el típico tío que conoce, o sea, que sabe, Jonathan Richman, y ya, o sea, nunca me había dedicado a escuchar nada de él, ni de los Modern Lovers, ni nada, o sea, era como, para mí era como un ser que estaba a mí por me ahí. Suena de Algo Pasa con Mary. Claro, o sea, es que es el que sale en Algo Pasa con Mary, ¿no? La guitarra rica. Algo Pasa con Mary. Sí, en película en español. Película que ha envejecido mal, yo creo, por cierto. Pero bueno. Yo no me he atrevido a volver sobre ella. Y el primer disco de Jonathan Richman de Modern Lovers era un rollo ahí muy interesante. La verdad es que marcó a mucha es gente. Es un disco seminal. Sí. Su primer disco, Jonathan Richman de Modern Lovers, ahí. En fin, que por y cierto... Y su primera banda también era seminal. Sí, porque este formó The Mod, que duró hasta el 74. Ahí, bueno, después de estar ahí viviendo con Andy Warhol, ¿no? En Nueva York, conocer a Lou Reed, a la Velvet. Durmió 2 semanas en el sofá del manager de la Velvet. Fíjate, con eso ya, puf, ya con eso tienes todo ganado. ¿Qué me estás diciendo? Y luego en Boston fundó The Mod, que se disolvió en el 74, luego en el 76 montó The Modern Lovers. Pero fíjate quién salió de ahí. A ver, The Mod. Hasta el 74 de The Mod salió Jerry Harrison, para que luego fundaría los Talking Heads. Mítico guitarrista. Ernie Brooks, que conjunto con Rico Kasek formó The Cars. O sea, fíjate. O sea media nueva ola. Y David Robinson, posteriormente, salió de los Modern Lovers ya después del 76. Y fue también a The Cars, o sea que, en fin. Madre mía. Bueno, vamos a poner una canción. Qué semillero. De su disco, uno de sus discos ya en solitario, I, Jonathan, del 92, y es una canción que se titula I Was Dancing in the Lesbian Bar. Y está muy bien, es una canción muy chula y además es muy graciosa la letra, ¿no? Además él habla de que estaba bailando previamente en un bar normal, digamos, entonces era como que hacía movimientos así como más comedidos, todo más controlado, y que fue al Lesbian Bar y de repente que guay, porque ahí había como libertad para moverte como querías moverte y que todo era maravilloso. Qué bien. Y en 2015 pasó de uno más heteronormativo a uno menos heteronormativo. Y se lo pasó muy bien, parece ser. Y en 2015, por cierto, los Day My Villanians se hicieron una versión de este tema. Bueno, vamos a poner I Was Dancing in the Lesbian Bar. Well, I was dancing at a nightclub one Friday night. And that nightclub bar was a little uptight. Yeah, I was dancing all alone, a little self-conscious, when some kids came up and said, for dancing, come with us. And soon I was dancing in the lesbian bar, oh, oh, I was dancing in the lesbian bar, ooh, ooh. In the industrial zone, I was dancing with my friends and dancing alone. Well, the first bar, things were all right, but in this bar, things were Friday night. In the first bar, things were just all right. This bar, things were Friday night, and I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh, I was dancing in the lesbian bar. In a lesbian bar way downtown, I was there to check the scene and hang around. Well, the first bar, things were stop and stare, but in this bar, things were laissez-faire. In the first bar, things were stop and stare, in this bar, things were laissez-faire. And I was dancing in the lesbian bar, oh, oh, I was dancing in the lesbian bar, ooh. Dancing in the lesbian bar, oh, oh, I was dancing in the lesbian bar. way bald, and I was dancing in the lesbian bar. Oh, oh, I was dancing in the lesbian bar. Ooh, ooh, ooh. Pues dime, vive allá, no sé si son de Massachusetts. No, no lo puedo asegurar. Yo creo que luego lo miro. Sí, luego lo miramos. Que tú querías hablar, bueno. ¿No? Tú querías meter leña al mono. Festival del humor. Sí, porque mira, mi última adquisición discográfica después de Rush, ya he decidido parar, uh-huh. Por un tiempo. Con motivo de los fastos de mi cumpleaños, pues he decidido. Entonces, he recuperado un disco en vinilo, uh-huh. que es el último de la banda Leño, no sé si te suena el Leño. Otro trío. Hombre, ¿cómo no va a sonar Leño, joder? otro trío de rock urbano como Rush. Bueno, Rush, rock urbano. Leño, Rosendo. Espera, te interrumpo un momento para decirte que su origen es efectivamente Lincoln, Massachusetts. Damon Villayans. Sí. ¿Has visto? Aunque también pone Brooklyn, Nueva York, pero. Sí, pero creo que sean. El origen después. Es Lincoln, Massachusetts. Por eso tiene un disco que se llama Lincoln. Ala, fíjate tú. Anda leche. Sigue, perdón, que te he cortado. No, no, está bien. Había que averiguar eso. Leño corre tercer y último disco de la banda antes de que Rosendo comenzara su meteórica y larguísima carrera en solitario. Este es el que es considerado como mejor disco de la banda. A mí es el que más me gusta. No sé si es el mejor, pero a mí es el que más me gusta. Lo grabaron en Inglaterra. A los ingleses no les gustó nada, por cierto. Es verdad que es un disco ¿Qué es esto? Muy, muy de Madrid, la verdad sea dicha. Dijeron, what the fuck. Y reescuchándolo, me doy cuenta que tiene unas letras... O sea, y que Rosendo en general se caracteriza por tener unas letras que son como, por un lado, bastante intuitivas, vamos a decir, que además... Parece que va tirando de una cosa y de otra, y de una idea y de otra, y que uh-huh. al final consigue construir como unos estados de ánimo en forma de canciones y unos mensajes que a mí me parecen absolutamente certerosos. Ayer vi a uno con una camiseta de Rosendo por la cara. Hombre, qué grande Rosendo, que se jubiló. Dijo que se jubiló con 65 y se jubiló con 65, dio ahí sus conciertos de despedida y de momento no ha vuelto. Me quedo con una canción de este disco con Sorprendente, que tiene algunos elementos sorprendentes. Mm. Uno de ellos, que no tiene estribillo. O sea, mira, tú te puedes escuchar la canción y no tiene estribillo. Es una cosa relativamente poco habitual para esos años. Eso no es tampoco la locura, pero bueno. Tiene su gracia. Luego, todas las estrofas están rimadas A, B, A, B, mm-hmm. y siempre con el mismo tipo de rima. Permanente con ambiente. Uh-huh. La rima impar es consonante. En uh-huh. cambio, la rima par es asonante, pero sí, siempre gracias. Es en I, conseguir con ti. Uh-huh. Dime uh-huh. qué puedo hacer por ti, que es el verso que acaba todas las estrofas de la canción, lo que le entronca con las coplas y los romances así como, uh-huh. como tradicionales, con versos de arte menor, de 8 y 9 sílabas, etcétera. Entonces, no sé, me ha parecido interesante como hacer como un análisis métrico y estilístico de esta canción, porque realmente me parece... O sea, no hay muchísimas canciones que son así, pero en realidad tampoco tantas. Y encima, que como que Leño dirías, no te... pegaría tanto así de primeras, para que vea, fíjate, qué intelectual es. Y luego es que la letra es alucinante y la canción no menos. Así que nos quedamos con esta sorprendente canción de Leño. We'll be right back. I was back there in seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. Petition the Lord with prayer. You cannot petition the Lord with prayer. Bueno, vamos con peticiones. Bueno, en este caso, petición Petitions. De Gorka Zubiaurre. ¿Tú crees que puede haber una conexión entre, de repente, entre un, ¿cómo se dice? Entre un oyente y tú o yo? Quiero decir, conexión sin haber hablado. O sea, esta canción, vale, él nos ha pedido Dolor y Gloria de Viva Suecia, que es uno de los últimos sencillos que ha sacado que han sacado los Viva Suecia, pues ya preparando su nuevo disco. Era una canción que yo había metido dentro de novedades para el programa de hoy. A tope. Qué gracia. Porque claro, es una canción, nos empiezan a hacer el trabajo ya. Estamos consiguiendo... que me gusta mucho con ese final ahí, con los instrumentos de cuerda y los murcianos que siguen ahí en la línea del bien, que también me parecía una canción maravillosa. Y es una canción que a mí me pone como ñoño, la verdad, me gusta mucho la letra, ¿no? Aquí decía él, decían ellos que es un viaje emocional a través de los recuerdos de una relación pasada que nunca tuvo un final claro, que aborda el peso del arrepentimiento, de la añoranza... Y también evoca la inevitabilidad del tiempo y la necesidad de seguir adelante, ¿no? Entonces he pensado en todos esos amigos, amigas, amores, yo qué sé, todas esas cosas que has ido dejando a lo largo de los años, ¿no? Por ahí. Y que a veces piensas, bueno, podría haber hecho las cosas de otra manera, podría haber hecho las cosas mejor, ¿por qué ya no me hablo con tal amigo o con tal persona? O... A ti también te pasa. Sí. Sí, sí, sí. Cuando he oído esta canción me ha puesto muy, muy tierno, por decirlo de alguna manera. Te has quedado así como pensativo y mirando al infinito. Sí, y las cosas hay que hacer de otra manera y no sé qué. Ya. Bueno, en fin, y muchas cosas de esas, pero... Interesante. Entonces, así es la vida. Así es la vida, también. Sí. Sí, y que sí. Hay que seguir. En fin, vamos a ponernos este Dolor y Gloria. De mí, voy a joderte el presente, no recuerdas de mí. Voy a joderte el presente. No me da miedo decir que voy a quererte siempre. Por cierto, ¿sabes de dónde viene el nombre Viva Suecia? De Viva Rusia. Pues fíjate, ¿no? El batería le molaban los grupos de post-rock nórdicos. Y entonces querían, ellos entonces decidieron que el nombre que iban a poner a la banda tenía que ser algo como nórdico. Y un día en una fiesta, no sé por qué, alguien gritó ¡Viva Suecia! Y dijo, dijeron, pues ya está. Apuntado, eso es nórdico. En fin, novedades. Novedades. Steven Whitson. Hombre. Como ya ser prog no es malo, es ahora bueno es, otra vez. Es cool. Es cool, ahora es cool otra vez. Entonces nosotros ahora de repente, a ojos de mucha gente, somos cool, porque nos gusta el rock prog. Pues nada, aquí está Steven Wilson, que ha sacado un disco con dos temas de unos 20, bueno, uno 19, creo, otro 23 minutos cada uno. Un disco que se llama The Overview. Dos temas, que uno es Objects Out Life As y el otro es The Overview, como el título del disco. Y nada, pues que os queremos poner un cachito. Bueno, como siempre, ahí se ven las influencias de Pink Floyd, de David Bowie, un poquito todo el rollo ese que tiene, los toques electrónicos, los toques post-rock, los toques metaleros, todo un poquito ahí metido. Todo junto. Sí, y habla un poquito de eso, del espacio, pero visto como, bueno, por un lado la inmensidad, ¿no? Él se basaba en relatos de gente que había visto el espacio, ¿no? Pues gente, astronauta sobre todo, no Katy Perry estando 11 sí. segundos, pero quiero decir... Y gente que había estado... Katy Perry, que a lo mejor no estaba ni mirando. Pero bueno. Entonces, pues eso, que gente que regresaba y les cambiaba emocionalmente, ¿no? Un poco como uh-huh. es entre la inmensidad y a la vez la introspección y cómo te hace mirarte para adentro y tal. Bueno, es una movida muy, muy tocha. Y nada, os vamos a poner de un cachito de Objects Out Life Fast, porque luego está dividido, ¿eh? En trocitos, o sea, en subsecciones, como secciones, un buen canción. Que pro. Se llama Cosmic Sons of Toil, es un tema así instrumental que mezcla un poquito el jazz con un aire, yo diría, de Rush, fíjate, casi. Mira. We'll be right back. La rogueta más aspirratía. Dígame. Quería encargar un mundo mejor, con más justicia social, menos cambio climático, sin machismo, ni racismo, ni LGTBI-fobia, ni colonialismo, ni... Muy bien. ¿A dónde se lo enviamos? A mis oídos, porque pedir más estará más difícil. Sí, la verdad que sí. Marchando una de la rogueta más aspi y ratia. La rogueta más aspi y ratia. La radio que sueña. Bueno, y ya sabes de mi querencia por las bandas australianas de rock y psicodelia. La verdad que sí. Me encantan. Y he descubierto los Baby Rainbow, mejor dicho, que resulta que ya tienen varios discos, pero que yo no lo sabía, porque no los he conocido hasta ahora, hasta este disco que han sacado que se llama Sleeper Imp and Shakaerator. Que pues, y también cosa... les gustan los nombres raros a los australianos. Pues fíjate que miré un poco y resulta que es un arado. Un arado de arar la tierra. Shakaerator. Sí, pero shake. No es Sleeper Imp. O sea, es un aparato que. Shakaerator. Que sirve para arar. Una cosa rara. Que debe ser algo como muy guay para determinadas zonas de la tierra australiana. Se slipea y luego lo sacude todo. Su primer disco. ¿Quién colaboró? King Gizzard and the Lizard Wizard. Bueno. Sí, pero luego no se parecen, ¿eh? Quiero decir. Tienen ese rollo psicodélico, ese rollo surfero y tal. Y mucho funk mezclado con disco, no sé. ¿A qué disco de King Gizzard and the Wizard? Bueno, claro. No se aparece. Eso también es verdad. Por cierto, que acaban de sacar uno que el otro día lo vi en Power Records. Muy chulo, tío. Ahí con un papel de estraza extrañísimo. Esta gente, o sea... Bueno, madre en fin. Mía. Bueno, os vamos a poner este Like Cleopatra. Just the fun that's had everyone now. ¿sabes quién ha sacado disco nuevo también? Nuestra querida Verde Prato, Ana Arzuaga. Bizitza Eztia, La Vida Dulce. Que es un nombre un poco engañoso para lo que es el disco, porque sí que es verdad que es como tiendes hacia dulzura, pero desde la rabia que produce, o sea, desde el feminismo y la rabia que producen algunas cuestiones, ¿no?, que son terribles, ¿no?, de reivindicaciones que hace. Y lo que pasa es que ella dice que como lo ha grabado en Italia con Donato Dozzi en Roma, como que lo ha, o sea, como que de repente el mensaje también se ha suavizado, de manera que es como desde la rabia buscar la vida dulce, ¿no? Algo así. Es interesante. Las canciones están muy chulas. Hay en castellano y en euskera. Ella dice que las que le salen en castellano y ve que le salen así, pues van en castellano. Y de primeras pues tiende a componer en euskera. Pero bueno, vamos a escoger Bihotz Iraultzaileak. Revolucionarios del corazón. Y Bizitza Eztia, que también se podría traducir como la vida miel, ¿o no? Bueno, yo creo que la traducción como tal es la vida dulce. Porque a lo mejor miel, o sea, se utiliza miel como adjetivo con un nombre. A ver, claro, la traducción tal cual es la vida miel. Vida, sería vida, la vida, la miel. Pero ella lo traduce como la vida, como la vida dulce. Entonces sí, no sí, sé. Sí, sí. Claro, no, entiendo no que, claro, que será como que una expresión. Se ¿no? utiliza, se adjetiviza. Uh-huh. Bueno, muy bien, muy vámonos bien, a una sección maravillosa. Rock, prog, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle delinquiendo. Que conste que ahora ya esto se nos ha quedado mal, porque como ahora es cool, pero bueno. Bueno, no importa. Depende. Bueno, es verdad que hay gente que, para gente que no es cool, pero claro. En realidad es cool. O sea, para la gente que está un poco... Claro, todo el mundo ahora dice, ah, tiene un toque prog. Ellos pero mismos, no, los cantantes. ¿A que no te lo acabas de creer, en realidad? No, no me lo acabo de creer, porque como está acostumbrado al vilipendio generalizado... Tenemos el síndrome del impostor ahora, entonces ya nos hemos quedado con la cosa de que no es cool. Nos vamos a Manchester, a la banda del gran Sel Balamir, que siempre me gusta ese apellido porque me recuerda como al Señor de los Anillos. Al Señor de los Anillos, sí. Sí. El noveno disco de esa banda. Boromir, Faramir y Balamir. 25 años de carrera ya, y después de... O sea, tras Echo Street y The Octopus, que son dos de los discos, no el justamente pulpo. Anteriores, pero dos de los que más me gustan, yo creo que este está a la altura, está a la altura. Solo lo he oído en Spotify, donde la versión de Spotify son 60 minutos, porque la versión en CD y en vinilo son 75 minutos, que solo se puede oír ahí. Ellos han dicho que en Spotify no lo ponen todo. Yo había oído que era un disco regulero, lo he oído y me parece una maravilla. Es una especie de kraut metal mezclado con, yo qué sé, es un mantra. Luego esa maravillosa batería, el Sel Balamir que hace esos juegos, ¿cómo se llama? Con los pedales en la guitarra. Bueno, es la caña. Mira, te voy a decir cómo lo describe... Uf, ya no me acuerdo quién era el crítico, pero me ha gustado. Es Soundgarden, Tool, Black Sabbath, Oceanside and Pink Floyd, taking copious amounts of mind-altering substances and venturing on a trip through time and space to another dimension and back again. Me parece una redundancia que necesite decir que toda esta panda estaban tomando copiosas cantidades de... Pero Sel Balamir está en contra de las drogas. Aunque es verdad que hizo un disco, ¿cómo se dice? Un disco conceptual sobre el LSD y así, pero bueno, que igual, no sé. O sea, yo no sé, Sel Balamir, no respondo por él, pero por Soundgarden, por Black Sabbath, por Pink Floyd y el resto no. Tool y Oceanside no tengo el placer. Pero de esos tres, o sea, no tengo ninguna duda. Bueno, dejaos llevar por Black Hole. Oh, porros. We'll be right back. Y nuestra despedida con músicas madre negras. Mía, sí, sí. Qué sí, rápido se me ha hecho. Que la una canción larga. Leymon Dossier y su Why Can't We Be Lovers, tío, del 72. Tú sabes que yo siempre he pensado que Leymon Dossier era un dúo de compositores. No. Eran Lamont Dossier. Tú igual, o sea, te estás liando John con... Lamont y Herbie Dossier. Pero igual no era porque te estás liando con el, con, ya sabes, con Holland Dossier Holland. Que eran los hermanos ese. Holland y Leymon Dossier, que eran, bueno, que trabajaban en y la este Motown. Y este es uno de ellos, claro. Claro, este es Leymon Dossier, que trabaja en la Motown y que eran, pues, vale, vale, sí, o sea, escribían canciones y cantaban, vamos, o sea, vamos, canciones de... Tenían una vida al margen de los Holland. A ver, esa gente estaba forrada, ¿eh? Fueron las canciones de las Supremes, Marzón de Bandelas, sí, toda esa peña, o sea, que... Sí, sí, sí. Que luego se fueron de la Motown, crearon sus propios sellos y a partir de ahí grabaron con su propio sello y luego ya de... Este se fue de Holland Dossier Holland, que acabaría siendo Holland Holland o algo así, digo yo. Creo que era Holland y le ponían un 2 arriba, en pequeñito. Y vamos a canción esta, esta canción que os decía, vamos a poner la de Why Can't We Be Lovers, que no te, te quedas flipado con el sentimiento ese que tiene el soul verdadero que tiene ahí. Es una fuerza terrible la de la canción. Y está hecha con Brian Holland, fíjate. O sea, con uno de los, uno de los hermanos Holland, sí, sí. Los Holland. Y he leído, fíjate, esto no me acordaba, no creo que no lo sabía. En los 80 estuvo con Phil Collins, o sea, con Phil Collins hizo la canción Two Hearts de la película Buster. Two Hearts Living in Just Pues one esa mind. Es de Phil Collins y Leymon Dossier. No sé. Nah, ya sé lo que vas a decir. Estoy de acuerdo. No, que no sé si es esta canción. Ah, es esta canción. Debe de ser, no lo ha habido. Pues sí, me lo estoy inventando. Bueno. Pues con esto y un bizcocho hasta la semana que viene. Muy bien. Espero que los lo hayáis pasado muy bien. Como nosotros, por lo menos. Claro. Por lo menos. Ese es el listón. Ese es el tema. La línea roja. Un saludito, gentes de Radio Almaina, 88.5 de la FM en Granada. Agentes de Bilbao, 97.0 de la FM aquí en la capital del mundo. En la localidad más aspirratia. Y nada, los que nos escucháis desde cualquier otra parte del planeta y de los otros planetas por los medios que estiméis oportunos. Gracias. Agur. Agur. Sometimes I feel like there's no use in trying. Why can't I face the fact we've lost what we'll never get back? I don't know where did we go wrong? I say I'm leaving, but my feelings are too strong. And baby, you know I'm in love, baby. So in love with your darling. And I'll never be leaving. Girl, I'm just make-believing. I'm in love. So in love with you, baby. When I say I'm leaving, girl, I'm just make-believing. Mm-hmm. I ain't going nowhere. No, baby. I ain't going nowhere. Oh, darling. Talk to your mama. Girl. just make believe. I would make believe it all the time. That's all I ever do. So in love. I'm just so in love with you. And I make believe. You can't take what I say seriously. When I say I'm leaving, I'm in love. Hey, baby. Baby. So in love. I love you. Don't you understand? And I never believe. I ain't going nowhere. Just make believe. Nowhere. So crazy about you. So this is it for me, mama. And I never believe it. I'll never believe it. Just make believe. I love you, you understand? Just make believe. Not just make believe. I